Eddie Gunn. It's like this. Este es otro clásico, enigmático, rápido, fun freca, tan caliente como el sol allá en Jamaica. Mr. Eddie, always ready, soy el Undertaker, enterrando MCs. Boy, please use another faker, lo que necesito. Lápiz y libreta, que suenen las trompetas, aquí no hay competencia. Chorro de cabeza huecas, no tienen nada que decir, por eso promueven siempre la violencia, está muy bombo. En esto no me equivoco, y en mi rap un poco y toco tu morro, queda muy loco. Tampoco lo hago a propósito, solo soy el piloto, volando sobre tu rostro con letras con que provoco reacciones, cultivando a través de canciones. Como un campesino el campo, vivo de ilusiones. Vale más un libro que una bala en un arma. Alarma, el karma te va a matar, embarrando tu mar de sangre. Tengo hambre y unos cuantos raperitos, mándenme lo que quiera, que espera. Quisiera tener de lo mío, estás jodido con frío, pollito pío pío. No aspiro a andar contigo encendido, quedan tus oídos, te quemaste. Cuando me escuchaste, llamaste al 911 y tus razones se fue al traste. Yo soy la razón por la cual tú te retiraste, tus planes dejaste y haces lo que haces para excusarte. Porque lo que dices es mejor que lo analices. Abundan los crímenes para dar más noticias tristes. Veo tus cadenas y las nenas y el dinero que tanto profesas en tus temas. Mira, eres un chiste, soy flaco, pero más fuerte que un toro chato. Ejercito el músculo de arriba en el crepúsculo, intentarlo. Deberías al rato también podrías. Maníaco en la artillería, en el día hipocondriaco. Me vuelvo si no hay rimas en mi cabeza. No necesito yesca ni cerveza pa' inspirarme con franqueza. Deje el acto, no te luce aquí, no eres superestrella. Bájate esa nube o te apago las luces, solo o acompañado. Improvisando estoy pegado como un perro guau guau. Ladras de más, ¿por qué no te callas? Vete pa' atrás si no quieres ser castigado más por mi bla bla retórica. Rima mortal, exploto como bomba atómica, supersónica, melodioso como armónica. See you later, hasta la vista, Arnold Schwarzenegger. Voy a bajarte en los breakers, queda vidao como Christian Slater. Traigo emoción como un partido en los Lakers, en controlando Magic, si no está happy. Agarro un taxi y a la meta, tú casi no eres ágil. El lenguaje salvaje, mi estilo track repleto de camuflaje. Lírica level, te traigo el mensaje como si fueras un personaje de cómic. Technotronic, estilo crazy como Nick, demonic, slam, slam. I'm the man and I don't give a damn. If you don't understand, listen again. You don't want I'm saying it, Espino. Ganaste el premio y comete bizcocho, mentiroso. Número uno, ni llegas al ocho. El respeto se gana, no por dinero ni fama, ni por hablar de pistola o como fumar marihuana. No sabes nada de nada, cuando tú apenas gateaba, yo andaba en radios y calles tirando rimas pesadas. El alboroto se arma cual si fuera un terremoto, pasando por tu orbe cada vez que yo te derroto.